Hace, iba a decir aproximadamente, ¿no? Pero hace casi, casi exactamente un año y medio, un joven gaditano, Álex Cortés, a sus 38 años, perdía la vida tras un fatídico accidente de tráfico. La noticia, bueno, en primera hora de la mañana surgía o corría, ¿no? Entre la sociedad gaditana como cualquier otro accidente de tráfico, pero muy pronto se dio a conocer la identidad de ese motorista que horas después perdería la vida en el hospital Puerta del Mar. Se trataba de Álex Cortés, una persona muy vinculada a la sociedad gaditana, conocido gaditano, por su vinculación o sus vínculos con la Semana Santa, su Cristo el Despojado, el carnaval, porque había sido componente. En los últimos años de comparsas como punteras, ¿no? En Cádiz, como la del Jona, la del Chapa, bueno, pues y además de eso, pues también había tenido una larga trayectoria en el mundo del fútbol. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque entre otros equipos, el Ubrique Industrial también formó parte de un Álex Cortés a quien en estos días, en estas semanas más bien, su hermano Alfonso quiere rendir homenaje, quiere que bueno, pues su legado, su persona siga viva entre todo aquel que pudo o pudiera compartir alguna parte de su vida con él. Y sobre todo también me decía Alfonso la pasada semana una manera de él también, pues homenajearle y sentirse cerca a él. La ruta del 4 en el año en que Álex Cortés cumpliría 40 años. Un 4 que era el dorsal que el Álex Cortés lucía en su camiseta. Alfonso Cortés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Bueno, ¿qué tal? es un homenaje a tu hermano que, bueno, puede hacer falta o no, ¿no? Porque, Alfonso, no sé si coincides conmigo. Qué barbaridad la respuesta, la reacción de Cádiz, del mundo de la Semana Santa, del mundo del carnaval, del mundo del fútbol, una vez ocurrió esa desgracia, ¿no? Sí, por desgracia, vamos, sabíamos que mi hermano era conocido en todos esos ámbitos que has comentado, pero que no era tan querido, tan conocido y que nos vimos desbordados de muestras de cariño, de afecto y de gente que incluso habiendo tenido un ratito con él quiso estar con nosotros. Y la verdad que no personalmente a la familia pues no reconfortaba en esos momentos. De hecho, me decías, ¿no? El otro día hablando por teléfono que incluso personal del tanatorio preguntaba a tu padre que quién era tu hermano, ¿no? Sí, fue, vamos, fue literal. Cuando fueron a recoger una documentación, el personal allí nos decía que quién era porque se vieron desbordados ahí en el tanatorio de Cádiz y fue un poco una sorpresa de cómo la gente quiso estar con nosotros en esos momentos difíciles. Cuando uno ve eso, ¿qué piensa? Que el corazón se le sale, ¿no? Rebosa de orgullo, ¿no? Correcto, esa era la palabra, orgullo y tanto para mí como que su hermano, como para su hijo y como para mis padres, un orgullo y de saber que las cosas las han hecho bien. Cuéntanos un poquito, Alfonso, para ti que lo conocías también, ¿no? ¿Quién era, cómo era, Alex Cortés? Pues era una persona que por donde iba dejaba huella y repartía alegría. Siempre estaba con una sonrisa, siempre tenía una carga para darte, siempre sabía sacarte la sonrisa y hacerte importante, estuviera donde estuviera y con la persona que estuviera. Y eso es lo que se caracterizaba de él y una persona que por donde iba dejaba huella. Hay una cuarteta, su último grupo, precisamente con el que estaba empezando a ensayar, ¿no? Para el carnaval siguiente, el grupo de la comparsa de los la chirigota, perdón, de los bipolares, ese año Los Inhumanos, que le dedicaban semifinales la cuarteta final del Popurrí, decía o comienza, dice, la vida va tan deprisa que tomar la risa es saber disfrutarla. No sé si eso resume un poco en esencia la vida de tu hermano. Sí, totalmente, porque él, lo poquito que estuvo aquí, porque tuvo 38 años nada más, pero la vida la disfrutó, la vivió y lo repartió con las personas con las que él coincidía y estaba y quería. Alfonso, ¿qué es esto de la ruta del 4? Cuéntame.

pero lo recordamos, yo lo recuerdo muy bonito. Uh-huh. Claro, digo 20 años porque él cumplía 40 estaba su segunda temporada en el Cádiz B, claro, unos 20 años, ¿no? Segunda temporada claro. en el Cádiz B pueden ser unos 20 uh-huh. años, o sea que cuadran las fechas perfectamente. Claro, sí. Para vosotros la gente de la Bahía siempre veis Ubrique como un poco lejos, ¿no? La sierra y demás. El venirse aquí a Ubrique pudo ser una odisea, ¿no? ¿Cómo le dices a tu hermano? Porque claro, decías, ¿no? Que empezó con el Cádiz B la temporada, surgen esas desavenencias, ¿no? Le dices tú, oye, ¿y si te planteas venirte a Ubrique? ¿Cómo se lo tomó un poco en principio el decir, oye, tan lejos? Pues mira, la verdad que se lo tomó bien porque, como ya le comento, Paco Baena, que lo conocía perfectamente, jugaba yo también, había dos o tres personas más de Cádiz, gente del puerto que nos conocíamos ese año, y lo que quería era jugar, porque en esa edad lo que tiene que jugar para seguir formándose y seguir intentando lo que intentó, que jugar en la mayor categoría posible, ¿sabes? Uh-huh. Y él se lo tomó bien, José lo tomó bien, y ya te digo que no nos costaba trabajo y a entrenar a Ubrique. Además, deportivamente un año muy bueno, ¿no? No sé si a nivel individual como fue a vosotros, pero sí a nivel colectivo, como decías, ¿no? Del descenso a una zona media. Sí, sí, la verdad que y mira que hubo que nos costó trabajo porque había partidos donde a lo mejor costaba hacer la convocatoria, íbamos a lo justo, pero la gente que nos quedamos, la gente que estaba comprometida y echamos, ya te digo, terminamos en el décimo puesto cuando estábamos en la zona baja. Uh-huh. ¿Y de la afición, qué recuerdo tiene, Alfonso? Bien, bien, la verdad que bien. Eran poquitos los que iban allí al campo de las ¿sí? pistas de atletismo, pero los que iban siempre eran fieles. Pero me decías que entrenabais en el Barbadillo, que por entonces era de Albero, y jugabais en el césped, ¿no? Sí, sí, entrenábamos allí, que recuerdo un día lloviendo a madre, el campo enfangado, y estaba la gente tan motivada que terminamos el entrenamiento y estábamos diciendo, tío, la locura que estamos aquí, que hemos venido hasta aquí, como estaba lloviendo y entrenando a top. La verdad que ese día lo recordamos y que terminamos jugando una pachanga donde terminamos picados. Sí, allí entrenábamos y jugábamos en el césped. Uh-huh. Recuerdo que ese año también tuvimos que entrenar el día 6 de enero. el día de Reyes, ¿no? No perdonaba sí. Paco, ¿no? Sí, no perdonaba, y ese día para motivarnos nos dijo que entrenábamos en las pistas de en el campo de césped. ¿Y era verdad o al final? Sí, fue verdad. Que al final eso, ¿no? Con la cantidad de equipos que hay en la Bahía, pues que gente que apueste en esa época, ¿no? Que apostara por venir a la sierra, pues también dice mucho de vosotros, ¿no? Decía mucho de vosotros, ¿no? Sí, y del club también, ¿no? Que yo recuerdo que ese año empezó incluso, creo recordar, con un entrenador de Sevilla, venía gente de Sevilla también, y que era un club donde la gente quería venir a jugar y era un club donde era importante, ¿sabes? Claro, sí, por eso te he preguntado la afición, porque no recuerdo exactamente bien esos años, 2004-2005, pero incluso antes sí que había mucha afición y era complicado venir a Ubrique aquí como visitante. Sí, sí, yo lo recuerdo, vamos, y me acuerdo que incluso creo que fue el año anterior, dos años antes, cuando ascendió a Primera Andaluza, que era la Primera Andaluza donde era Cádiz-Huelva, uh-huh. y me acuerdo yo que en la fase de ascenso se llenaba el campo y era plaza difícil. Plaza difícil, o sea que el año ese en el que viniste era Primera Andaluza, ¿no? Una Primera Andaluza diferente a la de ahora, porque ahora sí que la Primera Andaluza solo o va por provincia, pero una Primera Andaluza en la que estaba incluido Cádiz y Huelva, ¿no? Sí, antiguamente era la preferente, que era la provincia de Cádiz, después estaba la Primera Andaluza, que dividía Andalucía en cuatro grupos, uh-huh. y el grupo de aquí era Cádiz-Huelva, y después estaba ya tercera. O sea, el cuentakilómetros de ese... le diste la vuelta al cuentakilómetros esa temporada, ¿no? Digo, entre entrenamiento. Kilómetro. Entre entrenamiento. Al final, si no tienes un grupo como el que decías, ¿no? Que venía ahí en la furgoneta, que venía ahí de la gente del puerto, de Cádiz, de tal. Y si no tienes ese sentimiento de unión y demás, es imposible sacar adelante una temporada como esa. Sí, claro. Y es que no había otra forma. Claro. De que si no encontraba la motivación de pegarte una hora y pico de coche, entrenar, llegar tarde a casa, levantarse al día siguiente para trabajar, y la verdad que en ese caso tanto Paco como la directiva en aquel momento supo mantenernos unidos, incluso con problemas económicos de pago y lo poquito que cobrábamos y tal. Uh-huh. Tuvimos un día que me acuerdo que plantarnos un poquito, pero bueno, que al final salió todo bien. Salió todo bien para todas las partes, ¿no? Que lo importante, sí, sí. Y que guardarais, ¿no? Que guardéis ese buen recuerdo del pueblo de Ubrí, que tanto que hoy quieras estar aquí. ¿Sobre qué hora tienes pensado llegar, Alfonso? Pues la verdad que no, yo supongo que llegaremos por la tarde. Y porque vamos un poco, vamos a Marrategui, vamos sin prisa, poquito a poco, porque lo que nos queda al final es desnivel, entonces claro. Pues, queremos que llegue fresquito allí, y vamos un poco sobre la marcha, tampoco tenemos pensado parar a comer ni nada, pero bueno, a ver cómo se va dando el día, nos ha sorprendido un poquito el viento de Levante aquí saliendo de Cádiz. Uh-huh. Y ya te digo, esperemos estar allí por la tarde. Claro, porque vaya a coger por Villamartín, ¿no? Una vez que llegue a Jerez, Arco, Villamartín. Sí, vamos a Argodonales, ya subimos a... vamos a Ronda y Ronda del Castor y Ubrique. Uh-huh. Ronda del Castor y Ubrique, vale. O sea, que tardecillo, ¿no? O sea, no me refiero, no va a ser después de comer, la hora de las 3 o las 4. Seguro que no. Va a ser será un poco... por la tarde ya avanzada. Uh-huh. Hablas en plural, ¿quién te acompaña, Alfonso? Pues mira, me acompañé a un amigo mío, que fue uno de los que culpables de que yo me enganchara en el triatlón, que ha querido apuntarse conmigo, y hicimos la ruta de la semana pasada. También viene otra compañera que va a venir un rato con nosotros, y entonces la verdad que la gente que quiere me acompaña un ratito, hay gente que va a hacer la ruta entera, ya hay gente que está preguntándome cuándo vamos bien, cuándo va a ser la de Jaén, cuándo, y la verdad que voy arropado. Oye, estas son más llevaderas, las de Jaén y la de Soria, habrá que prepararlas un poquito mejor, no solo a nivel físico, sino también a nivel logístico, ¿no? Sí, claro, eso en principio vamos con las alforjas para dormir en los sitios. También estoy pendiente de que si hay alguien que de algún familiar, lo mismo me da soporte con el coche, una furgoneta, y me pueda llevar lo que es el equipaje, para no llevar yo peso. Esa está todavía organizándose, y la de Soria, que esas son 7 u 8 etapas, que voy con mi primo, que la verdad que es experto en estas cosas, que se ha ido de Cádiz a Santiago, solo, en bici, que... Y él es el que me va a asesorar, y vamos poquito a poco. Uh-huh. Alfonso, ¿qué te dice? ¿Familia, amigos? ¿Qué te dijeron cuando le contaste esta película? Pues nada, que bien, que le gustaba la idea, que tuviese mucho cuidado y que poquito a poco, que sin ninguna pretensión de... Que sin prisa, pero sin pausa. Uh-huh. Y que la verdad es que me apoyan en todo momento. Uh-huh. El hecho, ese apoyo, también el de los amigos que como dices, ¿no? Algunos con las etapas al completo, otros a rato, también te sirve a ti para constatar que la memoria de Ale sigue presente, y también para ellos, ¿no? Igual que tú también quieres de esa manera homenajearlo, también ellos, ¿no? En cierto modo quieren sentirse cerca, sí, a él, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo yo se lo agradezco, y que me sirven de apoyo, me han servido de apoyo en todo este tiempo, y que quieran estar aquí conmigo, pues se lo agradeceré infinitamente. Uh-huh. Alfonso, ¿qué más nos queda por contar de todo esto? Pues nada, poco más. Aquí ya que hemos pegado descansito con esta charlita, y ya ahora a comernos los kilómetros, a ver si podemos llegar cuanto antes mejor, y que se dé bien el viaje. ¿Cuántos salen hoy? ¿Cuántos kilómetros? ¿Lo sabes más o menos? Pues calculo más o menos unos 210, bueno. Creo, 200, alrededor de 200 creo yo que pueden salir. Bueno, una buena tiradita, ¿eh? Una buena tiradita. Al final, claro, tampoco, es verdad que tampoco a la gente que lleve mucho tiempo en el ciclismo, tampoco es una cosa, digamos, extra... Pero bueno, que evidentemente para mí, que llevo poco tiempo, y eso pues me supone un reto, y de hecho voy batiendo récord. La semana pasada hice 165, que nunca lo había hecho. Este año, hoy, si todo va bien, haremos 200. La siguiente iremos sumando, poquito uh-huh. a poco. Claro que sí. Si nos queda por comentar, que no lo hemos comentado, la dirección de Instagram, 4, la ruta del. Se llama la ruta del 4, pero lo podemos encontrar. Como yo lo he buscado de las dos formas, y las dos formas sale. La ruta del 4. De las dos formas, porque no me permitía poner ese nombre. Sí. Y la verdad que tampoco estoy muy puesto en temas de redes sociales, y digo, bueno, pues lo dejo así y ya está. Pues la ruta del 4 o 4, la ruta del. De esa manera podemos encontrar toda la información acerca de de esta ruta, estas cuatro etapas que te vas a pegar en homenaje a Álex Cortés. Hacía referencia a esa última cuarteta de Los Inhumanos con la que nos vamos a quedar, aunque no estemos para algunos, ¿no? Para otros que nos gusta, sí estamos todo el año de carnaval, pero aunque para algunos no estamos en tiempo de carnaval, te decía, la vida va tan deprisa que tomar la risa es saber disfrutarla. El último verso decía, qué bonita fue la vida cuando te tuve a mi ver, Alfonso. Eso, la verdad que nos dejó roto. Yo recuerdo el momento en el que la escuché justo antes de que se fuera la chiricota para Falla y me avisaron para escucharla y la verdad que fue... Me dejó roto, pero a la vez con un sentimiento de alegría y de orgullo enorme. Alfonso, muchísimas gracias, ánimo en todo lo que te queda y pendiente estamos de tu llegada a Ubrí, que también para compartirlo en redes, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias y espero verte dentro de un ratito. Un abrazo, Alfonso. Un abrazo. La vida va tan deprisa que tomar la risa es saber disfrutarla. Me lo enseñó una persona que supo exprimirla antes de gastarla. Y permita dedicarle lo que escribo, porque este compás salió de las manos de mi amigo. Más gatita que su padre, comparsista y futbolero, que se murió chirigotero. El que sabía cada día disfrutar, rebosante de cariño y de bondad, siempre tenía para darte una carguita, su caja afinadita, llevando por bandera esa alegría.